protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público. El Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y como Estado, parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. La Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para impartir las instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos, en los términos y alcances establecidos en la ley, y que en esta norma se reconoce como falta muy grave los actos que constituyan acoso sexual. Por ello, la fiscal general, doctora María Consuelo Porras Argueta, aprobó el Acuerdo 5-2019, el cual tiene por objeto aprobar el protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público, que establece las normas y procedimientos para atender situaciones de acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral de la institución. Todas las personas que ocupen un cargo de jefatura o con personal a su cargo tienen la responsabilidad de crear y mantener un ambiente que prevenga el acoso sexual y por razones de género dentro de los espacios de trabajo. Los procedimientos de actuación establecidos en el protocolo deben aplicarse bajo los principios constitucionales, especialmente los de celeridad, imparcialidad, objetividad, confidencialidad y credibilidad, garantizando el respeto y protección de los derechos de defensa, intimidad y dignidad. La Secretaría de la Mujer del Ministerio Público es la facultada para coordinar con las dependencias internas y las entidades externas correspondientes la atención de casos y la realización de acciones de prevención, socialización y sistematización de la normativa, derechos y obligaciones referentes a situaciones de acoso sexual y por razones de género. El acoso sexual es una forma de violación de los derechos humanos de dignidad personal, intimidad, libertad sexual, seguridad y salud en cualquier ámbito que vulnera el derecho de cualquier persona a una vida libre de violencia. Es una manifestación de la violencia de género propiciada por relaciones asimétricas de poder, que además parte de una serie de prejuicios y estereotipos sexistas y discriminatorios. Esta forma de violencia puede ocurrir entre personas en donde existen relaciones jerárquicas, también entre pares, es decir, personas que comparten una o varias características entre sí, como el nivel jerárquico, funciones, profesión, relación laboral, identidad sexual, identidad étnico-cultural, edad, entre otros. El fortalecimiento del Ministerio Público como una institución garante del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de las leyes del país implica tomar conciencia de los problemas sociales vigentes y sus diferentes manifestaciones para crear e implementar mecanismos de abordaje y solución de dichos problemas. Ministerio Público. Buenas tardes a quienes nos acompañan en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Gracias a Radio TGW por brindarnos este espacio para informarles del trabajo que realiza el Ministerio Público a nivel nacional y de los proyectos de fortalecimiento a la institución. Les saluda Madaila Naverde y Rosemary González del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado viernes el Ministerio Público presentó el protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral de la institución. Para la Secretaría es un avance fundamental que el día de hoy estemos en este espacio para presentar públicamente el protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral de nuestra institución. Estamos conscientes que en el espacio laboral las mujeres tienen más dificultades para acceder a puestos de toma de decisión, pueden ser víctimas de violencia sexual, acoso laboral, discriminación en su contra, pues generalmente se encuentran en condición de subordinación frente a jefes varones. El acoso sexual es una forma de violación de los derechos humanos, de dignidad personal, la intimidad, la libertad sexual, seguridad y salud en el trabajo. El miedo, la sumisión o la normalización de este tipo de conductas son condicionantes para que no exista una cultura de denuncia. investigación y sanción de estos hechos. La Secretaría de la Mujer es la dependencia encargada de velar por la correcta aplicación de la normativa en materia de género, impulsar procesos dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa que faciliten la inclusión del enfoque de género e interseccional y fomentar una cultura institucional de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Acabamos de escuchar a la secretaria de la Mujer, Lucrecia Vázquez, en su intervención durante la presentación del protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público. El protocolo es una herramienta muy completa en la que se incluyen los conceptos en los que se fundamenta el acoso sexual por razones de sexo y por razones de género, conductas que violan los derechos humanos de las personas. Así es, Maday, y para conocer más acerca del protocolo conversamos con la licenciada Aide López, asesora de la Secretaría de la Mujer. ¿Desde cuándo el Ministerio Público está comprometido con el tema de acoso sexual? Desde el 2014 el Ministerio Público es la primera institución del sistema de justicia que tiene una normativa interna para el análisis y el seguimiento de los casos, el acompañamiento de casos de acoso sexual en el espacio laboral. Y es en primero de febrero de este año, del 2019, a través del Acuerdo 5-2019, que se aprueba el protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público. Este protocolo establece una serie de regulaciones con respecto al acoso sexual, permite la identificación de las distintas manifestaciones del acoso, los mitos existentes alrededor del acoso sexual, así como los derechos también de las personas denunciantes de acoso sexual, las consecuencias que el acoso tiene en el ámbito laboral y las acciones mínimas básicas que deben desarrollarse al interno de la institución para poder garantizar los derechos de las personas denunciantes, también garantizar que existan espacios libres de violencia en el espacio laboral específicamente y que las investigaciones se desarrollen tomando en consideración pues el contexto, tomando en consideración las relaciones desiguales de poder que puedan existir y garantizando los derechos de las personas denunciantes. ¿Cómo la Secretaría de la Mujer se involucra en el tema del acoso sexual, licenciada? La Secretaría de la Mujer fue creada el 7 de marzo de 2017 y dentro de sus responsabilidades tiene el acompañamiento a víctimas de acoso sexual. Eso está establecido en su acuerdo de creación. Así también tiene bajo su responsabilidad el monitoreo y la garantía, digamos, de que existan espacios libres de violencia a nivel institucional. En ese sentido, la Secretaría de la Mujer también cuenta con un instrumento interno que es la Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ministerio Público, que fue aprobada antes de la creación de la Secretaría de la Mujer en el 2016. Y esta política está también vinculada con la Instrucción 1-2014 que regula inicialmente el acoso sexual en el espacio laboral. La Secretaría de la Mujer da acompañamiento al tema de acoso sexual tomando en cuenta que la ley orgánica sufrió cambios, la ley orgánica del Ministerio Público sufrió cambios en el 2016 y se contemplan las faltas graves dentro de las que está el acoso sexual y las sanciones a este tipo de faltas. Entonces, retomamos estos instrumentos internos con los que contamos, la ley orgánica, la instrucción 1-2014, la política para la igualdad con su plan estratégico y el acuerdo de creación de la Secretaría de la Mujer. Y esto nos obliga, digamos, a tener una propuesta de cambio en la normativa para que la Secretaría de la Mujer tenga un papel de mayor relevancia en el monitoreo y en el acompañamiento a los casos de acoso sexual a nivel interno. Es por eso que se plantea la posibilidad de trabajar este protocolo que nos permita garantizar que las personas denunciantes puedan tener sus derechos respetados, que la dignidad de las personas sea parte fundamental del proceso y que entonces nosotras como Secretaría de la Mujer podemos dar a nivel interno estos acompañamientos y girar directrices a las instancias que correspondan para garantizar los derechos de las personas denunciantes. El protocolo, aprobado por medio del Acuerdo 5-2019, está incluido en el plan estratégico de la institución. Así lo dio a conocer la fiscal general. El protocolo está directamente vinculado a los ejes del plan estratégico del Ministerio Público para el periodo 2018-2023, en el que uno de sus valores planteados es la equidad, que se traduce en el respeto a los derechos civiles, sociales y políticos de toda persona, evitando con ello todo tipo de discriminación. El protocolo es una herramienta muy completa en la que se incluyen los conceptos en los que se fundamenta el acoso sexual. El acoso sexual por razones de sexo y por razones de género, conductas que violan los derechos humanos de las personas. Además, establece las rutas a seguir desde la recepción de la denuncia, su diligenciamiento y la resolución o sanción y las acciones para su prevención. Continuando con la entrevista, licenciada López, ¿qué es el acoso sexual? En el protocolo se identifican las distintas manifestaciones de acoso sexual y se define como una serie de acciones o conductas de índole sexual que menoscaban la dignidad personal, la intimidad y la libertad sexual de cualquier persona. Estas expresiones, estas acciones o conductas de acoso sexual pueden ser a través del chantaje, el chantaje sexual, que es el condicionamiento del acceso o la permanencia en el trabajo por parte de la víctima a través de un favor o contenido sexual, aunque esta amenaza sea implícita o explícita y no se lleve a cumplir de forma efectiva. ¿Quiénes pueden ser víctimas de acoso sexual? Y consideramos que las víctimas de acoso sexual en su mayoría pueden ser principalmente mujeres, porque las mujeres en el espacio laboral pues tenemos condiciones de trabajo desiguales muchas veces, y también pueden existir hombres que son víctimas de acoso sexual. ¿Quiénes pueden ejercer el acoso sexual? Pues pueden ser las personas que tienen una jerarquía superior a la persona que lo está denunciando, es decir, una jefatura, o bien pueden ser incluso los pares o personas de mayor o de menor rango jerárquico, perdón. O sea, el acoso sexual es una problemática en donde las relaciones desiguales de poder se manifiestan, y estas relaciones desiguales de poder no necesariamente están vinculadas con la jerarquía, digamos, a nivel administrativo que pueda tener. Es decir, yo puedo ser una jefa de un departamento, de una dependencia, de una unidad, y quien me acose sexualmente puede ser el piloto que jerárquicamente dentro de mi estructura administrativa tiene un nivel jerárquico inferior, pero él puede ejercer un tipo de acoso sexual en mi contra. ¿Por qué? Pues porque estas conductas, como lo repito, están naturalizadas, y porque estas conductas, estas acciones, tienen una diversidad de formas de manifestarse que no necesariamente tienen o están restringidas al planteamiento de actividad sexual a cambio del trabajo. ¿Cuáles son los mitos que existen alrededor del acoso sexual? En relación al acoso sexual, digamos que son una serie de mitos que existen no solo ante el hecho, sino también ante la persona. Se cree que, por ejemplo, que las personas que deciden denunciar este tipo de acciones pueden ser personas que lo están haciendo por represalia en contra de su jefatura. Es decir, que si una mujer presenta un reporte por acoso sexual es porque ella está enojada, molesta, porque tal vez le están exigiendo demasiado trabajo, o porque esta persona quiere un traslado o quiere un ascenso y cree que es a través de un tipo de denuncia o de reporte de esta naturaleza, puede hacerlo o puede conseguir su objetivo. La realidad es que romper el silencio para denunciar cualquier manifestación del acoso sexual en cualquier ámbito implica un desgaste emocional para la persona que lo hace. Implica también confrontarse contra sus propios compañeros, compañeros de trabajo, exponerse a los señalamientos, a la estigmatización, al aislamiento que sus propios compañeros o compañeras de trabajo puedan hacer en su contra. Licenciada, ¿qué efectos psicológicos o emocionales o qué otro tipo de efecto puede tener ese tipo de acciones en contra de los trabajadores o trabajadoras? ¿Y cuál sería el apoyo que estaría brindando en este caso la institución? Las personas que presentan sus reportes por acoso sexual generalmente tienen que luchar contra el miedo, ¿verdad? La vergüenza que les implica el reconocerse como víctimas de una acción que les violenta en sus derechos. Eso es básico. La mayoría de personas que trabajan en el Ministerio Público y sobre todo que están en puestos de oficiales, auxiliares, etcétera, que tienen atención con víctimas, tienen mucha dificultad para visibilizarse como víctimas ellas mismas. Entonces, muchas de las consecuencias que tienen los actos de acoso sexual en el espacio laboral están relacionados con el estrés. Hay personas que pueden estar en un estado de alerta permanente, pueden tener desmotivación para asistir a su centro de trabajo, se pueden ausentar, pueden tener faltas en su ausencias, digamos, en su espacio laboral, justificadas, incluso presentar cuadros médicos con problemas de gastrointestinales, con problemas para dormir, que les genera pues toda esta situación que están viviendo en el espacio laboral. Un aspecto fundamental es que hay un deterioro profundo de las relaciones de confianza y apoyo entre los equipos de trabajo. Es decir, los equipos de trabajo se dividen y toman partido entre quienes apoyan a la jefatura. En este caso, digamos, hablando de casos en donde son los jefes o puede haber puestos de jefatura involucrados, dejando sola a la víctima, aislándola, puede tener incluso un impacto en el rendimiento de la persona, no solo por la condición de la persona que está siendo víctima de este tipo de acciones, sino también porque ya no le pasan trabajo, porque las exigencias se incrementan o porque le asignan muchísimo más trabajo en represalia a la denuncia. La descalificación, la humillación, la desvalorización, sentimientos de fracaso y el rumor son parte de los efectos que tienen este tipo de acciones. Y es por eso mismo la gravedad de estas acciones y lo profundo del impacto de un acoso sexual en el espacio laboral que hacen fundamental su abordaje. Para el abordaje están involucradas dependencias como Supervisión General, Recursos Humanos y la Secretaría de la Mujer, que van haciendo el planteamiento de lineamientos que permitan dar los apoyos necesarios a las personas trabajadoras que hacen este tipo de reportes. Licenciada, ¿cómo identificar que se está siendo víctima de acoso sexual? Digamos que es fundamental porque el poder identificar cuáles son las características o las acciones concretas que se regulan a través del protocolo y que se nombran como acoso sexual. Como le indicaba anteriormente, cuando hablamos de acoso sexual, muchas personas pueden creer que es un contacto físico sin consentimiento o palabras o el chantaje sexual, ¿verdad? El condicionamiento del acceso al trabajo o la permanencia en el trabajo a través de favores, digamos, de contenido sexual. El identificar esto y visibilizarse dentro de esta dinámica es lo que permite que las personas puedan asumir, digamos, una responsabilidad individual en cuanto a la presentación de un reporte. Entonces, sí es fundamental que todas las personas del Ministerio Público conozcan qué entendemos por acoso sexual y cuáles son sus variaciones para que puedan presentar estos reportes y puedan generarse las acciones necesarias para su apoyo. ¿Cuál es la importancia de implementar este protocolo en el Ministerio Público, luego de todo lo que nos ha explicado que implica el mismo, licenciado? Es garantizar los derechos de las mujeres, principalmente, los derechos de las personas que lo estén sufriendo, y la importancia también para la institución es que somos una institución que vela por la persecución penal de delitos que son de grave consecuencia a la sociedad, que causa un daño enorme a la sociedad, y tendríamos que ser también, digamos, punta de lanza en todas aquellas acciones que permitan que los espacios laborales institucionales estén libres de violencia y que los derechos humanos de las mujeres principalmente estén garantizados. El personal del Ministerio Público, a quien va dirigido este protocolo, que considere ser víctima de acoso, ¿en qué área de la institución puede denunciar? Al momento de recibir la denuncia, esta misma debe ser trasladada de forma inmediata a Supervisión General, que es quien se encarga del trámite interno para poder hacer el proceso de investigación y dar el seguimiento que corresponda. ¿Cuál es la importancia de implementar este protocolo en el Ministerio Público, luego de todo lo que nos ha explicado que implica el mismo, licenciado? Es garantizar los derechos de las mujeres, principalmente, los derechos de las personas que lo estén sufriendo, y la importancia también para la institución es que somos una institución que vela por la persecución penal de delitos que son de grave consecuencia a la sociedad, que causa un daño enorme a la sociedad, y tendríamos que ser también, digamos, punta de lanza en todas aquellas acciones que permitan que los espacios laborales institucionales estén libres de violencia y que los derechos humanos de las mujeres principalmente estén garantizados. La instrucción especifica de que las denuncias se conocerán a lo interno de la institución. ¿Quiénes pueden denunciar estos casos? Cualquier persona trabajadora del Ministerio Público, no importando el renglón presupuestario en el que se encuentre. Es decir, que una persona que está por contrato o una persona que es 011, no importa, digamos, lo importante es su vinculación laboral con la institución, no importa el renglón presupuestario. Todas las personas, sean hombres o mujeres, pueden presentar estas denuncias y acceder al sistema de acompañamiento, conocer cuáles son sus derechos y garantizar que en su espacio de trabajo no se les estigmatice ni se les vulnere a partir de la presentación de este tipo de denuncias. ¿En dónde y cómo se puede denunciar el acoso sexual, licenciada? El acoso sexual se puede hacer de forma personal a cualquier dependencia, digamos a cualquier fiscalía, en cualquier oficina de atención permanente. Puede ser también ante cualquier jefatura, es decir, si yo soy víctima de acoso sexual por mi compañero de trabajo, puedo ir con mi jefa o jefe inmediato superior y hacer de conocimiento de la persona que yo estoy siendo víctima de este tipo de acciones. También puede ser una denuncia que se puede presentar de forma directa a cualquier unidad de supervisión general, que por ser una falta administrativa es el ente encargado del inicio del proceso de investigación de la denuncia y la recopilación de todos los medios que se requieran para trasladarlo posteriormente a donde corresponda. ¿Cuál es la importancia de implementar este protocolo en el Ministerio Público, luego de todo lo que nos ha explicado que implica el mismo, licenciado? Es garantizar los derechos de las mujeres, principalmente, los derechos de las personas que lo estén sufriendo, y la importancia también para la institución es que somos una institución que vela por la persecución penal de delitos que son de grave consecuencia a la sociedad, que causa un daño enorme a la sociedad, y tendríamos que ser también, digamos, punta de lanza en todas aquellas acciones que permitan que los espacios laborales